Vido y informativo. ¿Cuál es el desayuno de hoy? Café con humitas, estofado de pescado, moyoco, maito, morocho con empanadas de viento, tigrillo. Uy, eso sí que está bueno, pero debe estar acompañado por... Porque... ¡ya sé! Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, a ser parte de Cultura en Acción. Arrancamos nuestro programa de Cultura en Acción aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mañana bastante fría aquí en la capital de los ecuatorianos, con 8 grados centígrados. Así que vamos a darles mucho ánimo a nuestros compañeros porque acá están pues un poquito congelados. Darío, gracias por acompañarnos. Bienvenido a Cultura en Acción. Muchas gracias, buenos días a toda la audiencia de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. De esta manera nosotros les damos la bienvenida a la programación de esta emisora con nuestro informativo Cultura en Acción. Buenos días, Emilia. Buenos días, compañeros, y un muy buen día a nuestra audiencia. Este es el programa número 17 de este año. Hoy tendremos una vasta agenda para compartir con todos nuestros oyentes. Queremos, por supuesto, recordarles quiénes hacemos de este equipo informativo. Agradecemos al equipo parte del informativo, en la dirección general Patricio Álvaro Silva, en los controles Diego Salazar, voz incidental Marcelo Hernández y Dayana Aguilar. Hoy es un día especial, este 25 de enero recordamos el nacimiento de una mujer bastante especial para la literatura inglesa. ¿Qué tal si nos cuentas, Emilia? Claro que sí, hoy recordamos el natalicio de Virginia Woolf. Ella nació el 25 de enero de 1882 en Lewes, Londres. Fue una novelista, ensayista, escritora de cartas, editora, feminista y cuentista británica, considerada una de las más destacadas figuras del modernismo literario del siglo XX. Durante el período de entreguerras, Woolf fue una figura significativa en la sociedad literaria de Londres y un miembro del grupo de Bloomsbury. Sus obras más famosas incluyen las novelas La señora Dalloway en 1925, Alfaro 1927, Orlando, una biografía en 1928, Las olas en 1931 y su largo ensayo Una habitación propia en 1929. Con su famosa sentencia Una mujer debe tener dinero y una habitación propia si va a escribir ficción, fue redescubierta durante la década de 1970. Gracias a este ensayo, uno de los textos más citados del movimiento feminista que expone las dificultades de las mujeres para consagrarse a la escritura en un mundo dominado por los hombres. Y bien, Laura y Darío, ustedes han conocido de la obra de esta escritora que precisamente hoy cumple su natalicio 135. Mira que estamos de cumpleaños para Virginia Woolf. Te comento sobre el ensayo... Una habitación propia, no sabía que era ensayo, a mí me parecía más bien una obra narrativa que la había leído hace algún tiempo, voy a ver si le reviso, pero acá le califican como un ensayo. ¿Tú, Laura? Yo creo que la mayor parte de estos personajes, quizá para nosotros mientras leemos un determinado texto, tenemos una mirada a lo que tú decías, no es para mí un ensayo, pero si bien es cierto, si nos cuentan todos los críticos, pues está dentro de esta línea, este material. Sí, hay que ir a revisarlo un poco. Así es. Conmemorando los 135 años de natalicio de esta escritora. Además, existe también una película bastante buena, se llama Las horas, me parece. donde pasan fragmentos de la vida de Virginia Woolf y su trágico final, que fue un suicidio. Bueno, los poetas a veces nos sorprenden con estas cosas que son muy difíciles de entender y de comprender con tanto talento. Sin embargo, pues aquí en nuestro país siempre también hay grandes personajes. ¿Qué tal si conocemos alguno, Emilia? Por supuesto. Hoy nos acompaña Guido Navarro, director del grupo de teatro El Cronopio. Hablaremos sobre sus actividades. También estará con nosotros aquí en los estudios de la radio Mario Llerena en lo que tiene que ver con nuestros titulares y nos visita desde el Observatorio Astronómico de Quito y juntos vamos a resolver una duda. ¿A qué huele el universo? Un tema muy interesante del cual no se lo puede perder. Nuestro último invitado es el actor Wilson Sandoval. Nos acompañará para hablar acerca de la obra El Casting, que se presenta en estos días aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y usted nos escucha en los 940M en la provincia de Pichincha y en todo el país y el mundo estamos en www.radiocce.com, www.casadelacultura.gov.es. Además, contamos en la aplicación Radio CCE HD. Recuerde, somos Cultura en Acción de 7 horas 30 a 9 horas. Cuando son exactamente las 7 de la mañana y 37 minutos, queremos recordarles como siempre a todos nuestros oyentes que hoy la restricción vehicular es para todos los automotores con las placas que terminan en los dígitos 5 y 6, así que a tomar todas las precauciones. Todos los automotores con las placas 5 y 6 no pueden circular dentro del distrito metropolitano, un circuito que se cierra al oriente con la avenida Simón Bolívar, al oeste tenemos con la Mariscal Sucre, al sur la Morán Valverde y al norte con la Diego de Vázquez. Ante esto, Darío, sí quiero invitarles y convocarles a todos. Por favor, salgamos con tiempo de la ciudad cuando tenemos que salir a estos, tanto al norte como al sur. Porque, a ver, de lo que yo he podido ver con destino al valle, hay muchas personas que salen ya con el tiempo, pero al tope. Y la mayor parte, exacto, quieren volar y siempre les detienen ya a la salida del trébol. Entonces significa que hay una multa aún sabiendo que estamos con pico y placa. Así que póngale mucha atención a esto y con qué nos vamos, Darío. Bien, cuando son las 7 de la mañana y 38 minutos, nos vamos ya con nuestro segmento Micro CC. Les presentamos las novedades de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de todo el país en el ámbito de la cultura. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Tenemos ya a esta hora las 7 de la mañana con 39 minutos, 7 de la mañana con 39 minutos, una hora menos en Galápagos, 6 con 39 y de inmediato nos vamos con la información cultural. Elecciones, competencias y registro único de artistas y gestores culturales, conocido como RUAC, parte de los temas tratados en la Junta Plenaria de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, integrada por los directores de los núcleos provinciales, presidente de la sede nacional y el ministro de Cultura. Los detalles con Darío Males. Ya hemos planteado lo que sería el calendario próximo para la renovación de las actividades, de las autoridades en la Casa de la Cultura, según reza la... El pasado martes 24 de enero, tras una larga reunión de la Junta Plenaria de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se dio por sentado algunos acuerdos para la aplicación de la Ley Orgánica de Cultura, que fue publicada en el Registro Oficial el 30 de diciembre del año pasado. Raúl Vallejo, ministro de Cultura, señaló que la reunión sirvió para calendarizar las elecciones de las nuevas autoridades y definir las competencias de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ya hemos planteado lo que sería el calendario próximo para la renovación de las actividades de las autoridades en la Casa de la Cultura, según reza la ley orgánica de cultura. La sede nacional hoy día tiene un papel que la convierte en un organismo de planificación, de evaluación, de seguimiento de las actividades a nivel nacional, es decir, por primera vez tenemos un espacio dentro de la Casa de la Cultura que puede percibir, tener una visión de la Casa, pero a nivel nacional. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, manifestó que en la reunión se logró analizar varios puntos importantes de la ley y también el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales. Hemos discutido un poco sobre el Registro Único de Autores, que tiene que reglamentar el Ministerio de Cultura, para que seguramente también participen en las votaciones de presidente nacional y de directores de los núcleos. Y se han buscado parámetros para que en ese reglamento del RUAC esté estipulado una categoría, ¿no? Es decir, que no todo el mundo puede estar dentro, sino que tiene que haber ciertas especificidades que tengan que ver con la cultura, con el arte, con la pintura, con la música, con la danza. Por su parte, el ministro de Cultura puntualizó que la plataforma, el Registro Único de Actores y Gestores Culturales, estará abierta a partir del 1 de febrero, por lo que aquellos que deseen participar en la próxima asamblea del mes de abril, en la cual se elegirán las nuevas autoridades, se tomará en cuenta únicamente los inscritos hasta el 21 de marzo. Tendrán que llenar unos datos que están en la página web, y luego dentro del ministerio pues habrá una comprobación de la veracidad de sus datos para que quede finalmente el registro. La próxima semana las autoridades de la Casa de la Cultura se reunirán para trabajar en el borrador del modelo de gestión, así como del reglamento de elecciones. Tenemos ya las 7 de la mañana con 43 minutos, 7 de la mañana con 43 minutos, 2.800 kilos de vestuario y elementos étnicos se ponen en escena este día, hoy, en el Teatro Demetrio Aguilera, Malta. Conozca de quién se trata con Emilia, quien nos amplía esta información. El Ballet Folclórico Nacional Jacchiwak, con 86 bailarines, músicos y técnicos ecuatorianos que demuestran magistralmente la maravilla de las costumbres y tradiciones del Ecuador, ponen en escena el día de hoy a las 19:30 en el Teatro Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana la presentación de su ballet folclórico, Primer Patrimonio Cultural Vivo. Jacchiwa, Ecuador, país pluricultural, proyecta un sueño en escena, las maravillas y costumbres mágicas de nuestras tres regiones, costa, sierra y oriente, que se conjugan en una quimera cultural ecuatoriana, un espectáculo único en el cual usted podrá amar y conocer más a nuestro Ecuador. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, a ser parte de Cultura en Acción. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Mientras usted desayuna, le invito a ser parte de Mundo Cultura. La información con usted. Con usted. Y bien amigos, son la hora exacta, 7 horas y 46 minutos. Les recordamos, usted nos escucha a 940 AM en Pichincha. Contamos con las páginas web www.casadelacultura.gov.es y www.radiocce.com. Es momento de presentarles a nuestro primer invitado del día. Se trata del actor Guido Navarro, director del grupo Cronopio. Hablaremos sobre las propuestas del 2017 y también la obra que ha presentado en la Amazonía. Buenos días Guido, bienvenido. Muy buenos días, gracias por la oportunidad de dirigirnos a la audiencia, me imagino, de todo el país. Así es, bienvenido. Teatro Cronopio es uno de los grupos que habitan la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que hoy vamos a conocer cuál ha sido ese proceso que han tenido como agrupación durante el 2016. ¿Han cumplido todas las metas y los objetivos, Guido? Sí, bueno, una introducción, ¿no? Los 6 o 7 grupos, ya no sabemos, yo no sé con precisión que habitamos, que es hermosa la palabra que dices, porque tiene que relación con la Casa de la Cultura, como un nicho ecológico donde compartimos con funcionarios, con empleados, con artistas, con el público en general, y hace más o menos unos 15 años un proyecto de ocupación de los espacios vacíos de la Casa de la Cultura, propiciado por las varias administraciones, particularmente por Raúl Pérez, posibilitó que estos grupos hagamos convenios, alianzas, varias figuras que legalmente no sé cómo interpretarlas, pero que para nosotros es una ocupación festiva, este modo de la Casa de la Cultura. Entonces está Contra el Viento, La Espada de Madera, Mandrágora, Cero No Cero, el Frente de Danza, la Sala Mariana de Jesús, el Teatro Ensayo, Los Perros Callejeros, es decir, gran parte de los que activan el movimiento escénico en el país, danza y teatro, que es lo que nos compete a nosotros, estemos ocupando la casa. El uso de los espacios de aquí de la Casa de la Cultura Ecuatoriana les ha permitido poner en escena toda esa sensibilidad de los diferentes grupos y en este caso de Cronopio. Sí, durante estos años nosotros hemos montado unas 30 obras. El nombre del grupo nuestro es el Teatro del Cronopio, el nombre completo, el nombre legal. Trabajamos en un sentido de grupo escuela, es decir, somos fieles a la tradición del teatro latinoamericano, del teatro de grupo. Creemos en la posibilidad de que a través de una propuesta de grupo, los chicos, los actores profesionales, niños, gente de la tercera edad de todo tipo, grupos alternativos, puedan ocupar nuestro espacio que se encuentra sobre la sala de cine Alfredo Pareja y desarrollar sus actividades. Es decir, el Cronopio presta la sala, entre comillas, porque es una sala que pensamos pertenece al pueblo, tal como ha sido mencionado muchas veces y como ha sido el pensamiento de Benjamín Carrión. Es decir, sin la existencia de los espectadores, del público, no podríamos existir nosotros. Entonces hemos creado obras como Los Clowns del Fin del Mundo, Punto de Fuga, El Jardín de las Delicias, El Baile de los Inocentes, La Niña de las Caracolas, Dios de Woody Allen. Ahorita nos encontramos en el 16, nos dedicamos a tareas de producción, a tareas de reafirmar ciertas cosas y un poco personalmente a descansar de las tareas escénicas que ya llevo como 40 años. Usted nos ha mencionado que en este año 2016 han presentado 30 obras. No, durante los años. Sí, y en este 2016, ¿cuántas han sido específicamente? En el 2016, ahorita no puedo hacer memoria de las obras que hemos trabajado. Pueden ser 6 o 7, entre proyectos pedagógicos y proyectos profesionales. Ahora, cuando hablamos de un grupo escuela, usted nos ha presentado algunas temáticas que se han trabajado. ¿Y cuál es el objetivo de este trabajo que ustedes lo realizan de forma grupal? El objetivo, nosotros como espacio pedagógico, como grupo Escuela de Teatro Gestual, proponemos la formación de creadores teatrales, es decir, que la gente que viene a estudiar o a practicar o a hacer tareas con nosotros no solamente sean actores, sean dramaturgos, sean productores, sean escenógrafos, sean iluminadores, es decir, yo personalmente me manejo en el concepto del actor total, es decir, un actor, como decía Wilson Pico, que puede clavar clavos y puede bailar al mismo tiempo. ¿Multifacéticos de pronto? Sí, versátiles, diría yo. Responde a un proceso histórico del continente, la forma, porque una cosa, bueno, la experiencia mía no la reproduzco tal cual, pero tiene que ver mucho con la formación mía en Europa, es decir, el concepto. ¿Cuál es su formación? La formación mía es de estudios universitarios en la Escuela de Teatro de aquí, después 2 años de estudios en Circo a Vapore, en Roma, y talleres por algunos países, es decir, estudios, como en cualquier actividad, los estudios no terminan. Entonces, dentro del grupo de teatro, usted es el director, pero ¿cuál es su fuerte en cada una de las obras? Depende de la obra, es decir, por ejemplo, ahorita vamos a montar con Pablo Aguirre, un actor reconocido en el medio, vamos a montar una versión de la obra de Italo Calvino con obra de Wells, una exploración sobre un tipo de teatro conectado con el teatro festivo, el teatro medieval, el teatro antropológico, una serie de elementos que van dependiendo de la formación de los actores. Y ahorita estoy montando el Doctor Fausto Anda Suelto, ¿no? Un espectáculo solo en donde yo hago una revisión de las varias versiones del Fausto y lo llevamos a un contexto andino, por ponerlo de esa manera. Es decir, cada proyecto va generando como una estrategia, como un método. No tenemos una forma fija, tenemos un proceso, pero no una forma fija de creer. ¿Y cuál es la sinopsis de Fausto Anda Suelto? Híjole, bien difícil de explicar porque es una obra en construcción. O sea, es la historia de Fausto que vende el alma al diablo para adquirir la sabiduría, etcétera, etcétera. Pero en la propuesta nuestra no hay una visión desde Fausto, sino desde Mefistófeles. ¿Por qué? Por la cercanía que tiene este arquetipo de Mefistófeles con las figuras nuestras como los daimos, los demonios, la parte festiva, ¿sí? Es decir, no es una obra que va a seguir al pie de la letra el mito de Fausto. El mito de Fausto, por ejemplo, se refleja en Cantuña. Cantuña también vende el alma al diablo, es decir, hay un leitmotiv arquetípico, arcaico en este tipo de personajes. Entonces es lo que tomamos nosotros para recrear el Fausto. De hecho, mi hijo David me acolita. La primera vez que yo me entrevista la palabra acolita, ¿sí? Me ayuda en el diseño audiovisual, fotografía, vídeo. Mi hijo Caetano me va a ayudar en la música, en la creación de la banda musical. Los compañeros del Cronopio me van a ayudar en la construcción de cosas. Es decir, ese es el sentido que tenemos del teatro de grupo, en donde cada uno aporta lo que sabe hacer. Es una suma de cosas, no es una distribución de tareas, sino una suma de trabajo. ¿Y Guido, tienen previsto para cuándo presentarán esta obra? ¿El Fausto? No tengo idea. Todavía porque esa cocina, hay un grupo nada de tareas, hay una propuesta de unas películas, hay un trabajo para mayo que vamos a estrenar con Pablo Aguirre, todavía no sabemos el nombre. Esto pasa con nuestros trabajos, que no, como son dramaturgias propias, dramaturgias personales, los títulos van apareciendo. Por ejemplo, ¿le sucede que de pronto, mientras presentan, ya ponen el título? Puede ser, sí, sí. Yo acostumbro a mis obras poner un subtítulo. Por ejemplo, cuando nosotros montamos con el patio de comedias La Marujita se ha muerto con leucemia, Luis Miguel Campos, tremendo autor, puso como subtítulo Juguete escénico. ¿Sí? En la obra, por ejemplo, Noche rifa muerte, he puesto Sainete para noctámbulos. ¿Sí? Todo eso va surgiendo en el camino, ¿no? Y yo siempre confío que el actor me da el título de la obra. Y el título es una clave de juego en la obra. Nosotros concebimos el teatro no como un teatro dramático entre antagonista y protagonista, sino una relación de juego. Podemos jugar a favor o jugar. ¿Con el título engancha? Por supuesto. Hay que ser muy, tener el sentido de la oportunidad en el título. Sí, hay obras que pegan por el título. no sé cuál decirte, pero por ejemplo Los Clavos del Fin del Mundo es un título estupendo. No me recuerdo en qué año, pero giró mucho, dio las vueltas por muchos lugares, con 14 actores al comienzo, terminamos con 4. Y surgió así porque estaba de moda El Fin del Mundo. El otro, por ejemplo, la versión que hicimos de la Caperucita Roja con el Cacho Gallego, el Vladimir Centeno, el Fernando Acosta, la Jimena Ferrín, la América Pazmiño, ¿ves? El título salió así porque era una parodia, un juego sobre la Caperucita Roja, y que le llamamos La Verdadera Historia de la Caperuza Roja. Por ejemplo, ahí yo tenía referencias con La Rana Sabia, que tenía crónica subyugante de una batalla en torno a la... cuando actuaba la Carmita Vicente con la Claudia, etcétera, en el tiempo de la María Escudero, me parece, ¿sí? Estos títulos van surgiendo, ¿no? Entonces, yo siempre pienso que la obra de teatro en el mundo es una sola y que nosotros vamos haciendo fragmentos que se van sumando. Y es prudente poner, por ejemplo, nombres como el que nos acabas de mencionar, de Rana Sabia, un poco complicados. ¿Crees que con eso se puede atraer al público? Es que se va marcando una personalidad en los títulos. Te voy a poner de referencia a mí cuando yo vivía en Roma, frecuentaba mucho Cinecittà, Luce, lo que era el medio de formación entre la pantomima, el teatro, el estudio para cine. Y había una directora que trabajaba en Nápoles, que se llamaba Lina Vermüller, que ponía a sus películas unos títulos larguísimos, de historia de mujeres en callejones, que ni sé qué, que ni sé cuánto, que ni sé cómo. Entonces hay una... como un proceso, como un camino en el cual el nombre solamente es una instancia de eso que digo. Hay, por ejemplo, hay nombres más. Hicimos con Juana Guarderas y María Elena Moncayo una versión sobre la obra de Stefano Belli, un autor italiano de Bolonia, que se llamaba Pinflop, nada más. Que tenía muchas referencias con lo rosado de las mujeres, con el plop de Condorito, por decirte algo, con el Pink Floyd, con todas estas cosas, y surgió el nombre así, Pink Flop. ¿Sí? Splash, otra obra que hicimos para niños, surgió porque alguien lanzó un balde de agua. Dijimos, pongamos el sonido del balde de agua, Splash. ¿Sí? Guido, en cuanto al público, ¿cómo ha estado la asistencia a cada una de las actividades que ustedes han realizado en Teatro del Cronopio? En el caso nuestro, como hemos parado un poco este trabajo durante este último año, no puedo dar una referencia del público, pero entiendo el movimiento colectivo, hay mucho público. El hecho del Festival de Loja, por ejemplo, toda lo que atrajo hacia eso, ¿no es cierto? Las presentaciones que se hacen, hay un tema ahí que si deben ser gratuitas o no, pero los teatros se llenan. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros hemos hecho obras para 6 espectadores, porque no se ha llenado el teatro, qué sé yo. Pero hemos hecho obras para 16.000 espectadores al mismo tiempo. Cuando van pocos, ¿qué pasa? Es más íntimo. Cuando montamos Ay Carmela con Francisco Aguirre y Pilar Tordera, fíjate, esa es una anécdota muy bella que me viene a la mente ahorita. En la Asociación Humboldt había 4 o 6 personas. ¿Ves? Y la Marujita se ha muerto con leucemia, estaba cumpliendo la función número 400 y el Teatro Sucre estaba con colas alrededor de las calles para entrar a ver la cosa. Entonces tenía 2 obras, una con 6 espectadores y otra que tenía 3 funciones diarias de 600 o 400 espectadores cada una. ¿No te desanimas cuando hay 6? Ya no se trata de eso. Ya no se trata de eso. Jamás me he desanimado. Yo vengo de la experiencia de calle también. Trabajamos mucho con Michelena, con Aguirre, con Yuri Acosta, con Adulcir Sad, con la Marisela Valverde, con Alfonso Rueda, en una época del Teatro La Calle, de un trabajo colectivo, de trabajos en la Plaza de San Francisco, en El Ejido. ¿Y cuál es la diferencia entre el Teatro de la Calle y lo de hacer en un espacio cerrado como un teatro? Que el uno es de la calle y que el otro es de una sala. Sí, Guido, una interrogante. Quisiera es que te amplíes un poquito, es decir, esa experiencia. Que uno se lo puede vivir entre el teatro de la calle y el teatro. Voy a decir otra palabra que no suelo utilizar. Si te cacho. En la calle el público tiene la libertad de irse cuando le da la gana. En la sala tiene el compromiso de que ha pagado una entrada o que ya está sentado. Y si quiere irse no se puede ir, no es tan fácil. En la calle hay una circularidad, en el teatro, si es que es de sala, hay una frontalidad, es decir, ya llegamos a los espacios, el espacio circular, el espacio frontal, semicircular, va dependiendo, porque aquí hay medio como mal entendido. Cuando nosotros hacemos los talleres de teatro de calle, le llamamos teatro para espacios abiertos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Zona de Silencio, que presentamos en Shufindi, es un trabajo para máscaras larvales y estructuras portables y objetos de escena. Es el subtítulo, ¿no? De Zona de Silencio, las máscaras no hablan. Y teníamos la versión para sala, que es con iluminación, con el sonido, etc. Y la de calle. Entonces, ves al actor ahí, me habría gustado que esté alguien y te converse la experiencia cuando la ha hecho en sala. ¿Ves? Totalmente distinta. En la calle, siendo una hora en la cual tú no puedes conectarte con el público porque estás con máscaras que no hablan. Darío, perdona que te corté, que quería... adelante. Por favor. Guido, tenía un par de interrogantes. Tú ya con la experiencia de cerca de 4 décadas en las artes escénicas... Sí, comencé a los 5 años. Entonces tienes una vasta experiencia. Ese momento nos comentabas que ya habían tenido esos sucesos en las cuales preparan obras para 6 personas, pero a la par también... En otros espacios preparan obras para 400 o 600 espectadores. ¿Qué depende para, cuáles son los factores que dependen para que una obra llene la función, llene las butacas? Y ahí como que no me expresé bien. O sea, hay obras, nosotros no calculamos cuántas personas van a ver. Hay una tradición de un tipo de teatro, por ejemplo, el de Grotowski, que se reproduce en La Habana, de espectáculos que yo he visto para 7 personas. O sea, son 7 sillas, y el Odín Teatro también trabaja, por ejemplo, para poca gente. Lo que te digo es que estando la sala para 80 personas han estado 6, a eso me refería, ¿no? Entonces no hay como una... yo no creo que haya directores que trabajan para miles de personas o para pocas personas. Recordar siempre que nosotros somos actores y nos movemos... en la pantalla chica, que no me atrae tanto, en el cine, en la radio, en el teatro. Entonces somos, lo que te decía, versátiles. Es decir, no nos interesa. Dario Fo, por ejemplo, que fue premio Nobel de literatura en los años 90, él hacía teatro comunitario, teatro activista y todo eso, y él decía, yo quiero hacer un teatro para 80.000 personas. ¿Ves? Porque venía de una tradición... de cientos de años al menos, ¿no es cierto? Nosotros aspiraríamos también a hacer teatro para los 13 millones, 14 millones de ecuatorianos. Pero el teatro tiene esta cosa, que es una ceremonia muy íntima entre los espectadores. Imagínate actuar para 1.000 personas, ¿cómo actúas para el que está lejísimos? Entonces hay una media que consideramos nosotros de 30 a 40 personas. Uh-huh. Es bueno para el teatro, pero esto es lo mismo en Bogotá que en la ciudad, en las ciudades grandes, teatros pequeños, de formato pequeño. ¿Sí? Uh-huh. Otra interrogante, nos mencionabas hace un momento que los nombres muchas veces dan la personalidad a los grupos de teatro o a las obras. En este caso, ¿cuál es la personalidad del grupo Teatro Cronopio? Julio Cortázar, San Julio Cortázar, como San Lezama Lima, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Como el Babalao Lezama Lima. Y ahí hay una connotación bien interesante. Escribió y definió la vida de la Argentina, pero de la humanidad a través de ello, entre famas, cronopios y esperanzas. Entonces hablaba de los esperanzas, la palabra lo dice, ¿no? Uh-huh. Los famas, la palabra es clarísima. Los cronopios no se explican, pero la palabra cronopio la encuentras en Roberto Art, en una serie de literatura de Buenos Aires del 1900. Entonces, cronopiamente, ¿no? Con Pilar Tordera y Francisco Aguirre nosotros decidimos llamarle a nuestro grupo Teatro del Cronopio por la cercanía que teníamos con Cortázar. En cuarto curso del colegio en literatura yo me fasciné por Cortázar, García Márquez, Mario Vargas Llosa y Raúl Pérez Torres. Fue lo que estudiábamos nosotros en aquella época. No va por juicio de valor aquí, ¿no? Sino que me viene a la mente lo que recuerdo. Entonces, el Teatro del Cronopio, incluso tenemos un leitmotiv, un refrán, un proverbio. Teatro del Cronopio, el único con cementerio propio, porque rima. A veces mucha gente no sabe, y me ha tocado con periodistas, pues, para contar anécdotas, me ha tocado con periodistas, que dicen, ¿qué es Cronopio? Le digo, Cronopio era un tío que tenía yo de pequeño que hacía títeres, y el otro se lo cree, ¿no? Entonces... El cronopio es al que le ocurren las cosas inesperadas. Se acuesta en un hotel y amanece en otro. Cruza la calle y aparece en otra calle. Y de estas anécdotas, el cronopio tiene montones. De gente que se nos ha perdido en Lima, en Buenos Aires, en Nueva York, que se nos han perdido, ¿no? Y siempre dicen, claro, son del Teatro del Cronopio. ¿Sí?

Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Tenemos ya las 8 de la mañana con 10 minutos en el Ecuador continental, una hora menos en Galápagos, 7 de la mañana con 10 minutos. Y bueno, avanzamos con nuestra información cultural. Del día a la noche, del silencio a la imaginación, desde las ramas de un árbol hasta un mundo acuático. Las aventuras de Emma, una pequeña niña contadas desde el verso, el trazo y los colores, se presentará el día de hoy en la librería del Fondo de Cultura Económica. La presentación del libro ganador del Premio Hispanoamericano de Poesía para Niños, Emma y el Silencio, tendrá lugar el día de hoy en la librería del Fondo de Cultura Económica. Emma y el Silencio, publicada por el Fondo de Cultura y la Fundación para las Letras Mexicanas, cuenta con la poesía de la escritora argentina Laura Escudero Tobler. Las imágenes quedan plasmadas con la ilustración del ecuatoriano Roger Icaza. Icaza, que en 2014 ganó junto a María Fernanda Heredia el premio A la orilla del viento, destaca que el resultado de la obra le debe mucho al tiempo de labor. Es así, con el propósito de alentar en los niños el aprecio por la poesía, se lleva a cabo a las 18:30 la presentación de este libro. El coordinador del Ministerio de Cultura y Patrimonio, Jonathan Cooperman, señaló que tiene el informe arqueológico definitivo con el que el inmueble ubicado entre el Seminario San Luis y la Catedral Nueva en Cuenca debe retirarse para la reapertura de la calle Santa Ana. El informe final Prospección Arqueológica, Obras de Recuperación de la Calle Santa Ana en la ciudad de Cuenca, desarrollado por el arqueólogo Fausto Sánchez, en el que mediante estudios ha determinado que el inmueble en mitad de dicha calle debe ser demolido. Con este criterio no concuerda la presidenta de la Comisión de Áreas Históricas y Patrimoniales del Consejo Cantonal, quien considera que para pensar en una intervención serán necesarios estudios integrales, es decir, históricos y arquitectónicos, sumados a los arqueológicos expuestos por el Ministerio de Cultura. Por su parte, el Ministerio de Cultura y Patrimonio promueve la socialización del informe de prospección y monitoreo arqueológico de la calle Santa Ana, el próximo martes, a partir de las 10 horas, en el Salón de Próceres de la Gobernación de la Zona. Ocho de la mañana con 13 minutos, 8:13, y el Ministerio de Cultura y Patrimonio reabrirá los museos de Puerto Viejo y Manta el próximo viernes 27 de abril, una vez que han concluido las adecuaciones en su infraestructura que fue afectada por el terremoto del pasado 16 de abril de 2016 y que sacudió fuertemente el país, en especial la costa ecuatoriana. Este viernes 27 de enero en Puerto Viejo a las 11 horas y en Manta a las 16 horas se realizarán los eventos de reapertura con la participación de autoridades locales, sectores ciudadanos, organizaciones culturales y sociales. Los museos cerraron sus puertas luego de la evaluación realizada por la Comisión Técnica Interinstitucional, con el fin de que se emprendan las tareas de recuperación y de salvaguardar los bienes culturales y patrimoniales que se encontraban en sus instalaciones. Durante estos 9 meses que permanecieron cerrados los museos de Puerto Viejo, Manta y Bahía de Caracas, el personal técnico emprendió un trabajo extramuros enfocado a trabajar con la comunidad, a fin de incentivar el fomento de las artes y las diferentes expresiones culturales. El museo y la comunidad, Arte sobre Escombros, con los artistas de la zona. La biblioteca va al albergue, Patrimonio Ibarro y otros proyectos. Los resultados han sido exitosos en toda la provincia a lo largo del periodo post-sismo, llegando a miles de personas. Es así que este próximo viernes 27 de enero, los museos y centros culturales de Manta y Puerto Viejo, referentes indiscutibles del arte y la cultura de Manabí, reabrirán sus puertas al público y pondrán a su disposición el recorrido por sus salas de exposición, salas lúdicas y otros servicios culturales, como archivo histórico, tienda de publicaciones, biblioteca, centro documental y uso de internet gratuito. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Buen día, ¿hay un cafecito para mí? Por supuesto, venga, porque ya se abre la plataforma cultural. El punto de encuentro de la inclusión con temas históricos, culturales, sociales y hasta de coyuntura. Todo esto con tradiciones y costumbres desde el pueblo, desde la mirada de los actores, colectivos y gestores culturales. Plataforma Cultural. Cuando son las 8 de la mañana con 16 minutos, saludamos a Mario Llerena, quien nos acompaña desde el Observatorio Astronómico, con quien vamos a descubrir a qué huele el universo. Las explicaciones quedarán a las preguntas sobre este tema que abordaron en una charla que conoceremos en los siguientes minutos. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por este espacio que nos brindan para difundir las actividades que realizamos en el Observatorio Astronómico de Quito. Yo hoy empiezo oliendo a universo. ¿Será que este espacio es universo? Así es la interrogante. Así es, ¿no? ¿A qué me huele? ¿A qué te huele aquí, Darío, vos y Emilia? ¿Les huele algo? No, la verdad. A mí a polvo. Bueno, con eso queremos nosotros saber si es que este espacio en el cual estamos es universo. Sí, claro, estamos en el universo, entonces todo es el universo. La idea y la inquietud es afuera, años luz, ¿cómo hacemos para sentir ese olor del universo que está a distancias completamente lejanas? Sí, el olor del universo es uno de los misterios que se nos puede ocurrir en la cabeza, porque tenemos una idea de que todo lo que está alrededor nuestro huele a una cierta cosa, una cierta percepción que tenemos de olor. Entonces nos puede causar la pregunta de qué huele cuando estamos afuera del universo o cómo podemos olerlo. ¿Y qué es lo que nos permite oler? El olor es gracias al contenido de moléculas que hay en el universo. Por ejemplo, nosotros olemos cuando erupciona un volcán, por ejemplo. Tiene ese olor particular porque tiene azufre. Lo mismo ocurre en el universo. El universo olería, si nosotros tuviéramos la capacidad de ir, por ejemplo, a una galaxia lejana y poner nuestra nariz ahí, podríamos olerlo. Y el olor dependería del contenido de moléculas que tenga. Por ejemplo, si tiene mucho azufre, va a oler más o menos como que fuera un volcán o cosas así. Pero depende de las moléculas. Y nosotros aquí en la Tierra sabemos a qué huelen a qué olería el universo, porque nosotros no tenemos la capacidad para ir, sabemos a qué olería, dependiendo del contenido molecular que hay en las galaxias, por ejemplo, o sea, en las nebulosas. Esto, en teoría, ¿se puede especular a qué podría oler o ya se puede hacer de forma práctica? No se puede hacer de forma práctica porque no podemos ir allá y poner nuestra nariz, porque nosotros olemos con la nariz. Pero el olor de las cosas no se transmite en el espacio, o sea, no nos llega a nosotros como, por ejemplo, cuando cocinamos y nos llega el olor de la comida, porque tenemos entre la olla donde se está haciendo la comida y nosotros hay aire, entonces el olor se va transmitiendo por el aire. En cambio, en el espacio es vacío, en el espacio no se transmite el olor. No hay aire. Mario, ¿y a qué se debe que unas personas podemos percibir un olor distinto al de otro? Nosotros tenemos unas regiones en la nariz que son las que nos dan la sensación en el cerebro del olor. O sea, el olor nos produce diferentes reacciones en el cerebro, dependiendo de cómo reaccionan las partículas que están llegando de la cosa que emite el olor. O sea, interactúa diferente con nuestra nariz y eso provoca sensaciones en el cerebro que nos da una sensación de olor. Entonces, eso depende de las personas. Yo quería decirles a ustedes, amigos, amigas, oyentes, compañeros, que voy a tratar un poco de intervenir para poder entender este mundo que realmente nos ha parecido fabuloso, pero también muy complicado de entender. Pero una de las charlas, una persona que había visto que también han trabajado este tema en México, ella nos decía o hizo una pregunta, su auditorio es, ¿a qué les huele, por ejemplo, el chorizo de la sierra, me parece que era, o más bien el jamón de la sierra? La verdad que yo no me había propuesto en alguna ocasión oler el jamón, así que por eso van a permitirme que voy a dar mi opinión en este momento. Entonces yo digo, bueno, no he percibido, me huele rico, me huele a chancho, pero sin embargo ella comentó que podía olerles a algunos a vainilla y a otros a orinas. ¿Por qué se da esta situación? Y en base a eso era la pregunta que te había invitado a responder. Es precisamente por eso, por la reacción que provoca en nuestro cerebro, porque no todos tenemos las mismas el mismo sentido del olfato. Nosotros percibimos el olor dependiendo de la reacción que provoca en nuestro cerebro. Eso depende de las personas. Por ejemplo, digamos que yo huelo una cosa y me parece desagradable. Es porque mi cerebro está reaccionando de forma desagradable a ese olor. Lo mismo pasa con el olor del jamón ahumado que menciona. Porque puede ser que a una persona le gusta y dice que está bien y por ejemplo, le provoca una reacción de que es algo agradable para esa persona. Pero en cambio, para otra persona puede ser algo desagradable, puede oler a quemado, puede decir, no, eso huele, es como que se hubiera quemado. Otra, en cambio, persona puede decir que huele como a vainilla porque le provoca una sensación de dulzura y cosas así. Eso depende de la percepción que tenemos en el cerebro. Una de las explicaciones también, aparte de lo que tú nos comentas, queremos ampliarles, que dice que desde ahí nació la idea de, por ejemplo, castrar a los cerdos, porque el tenerles normales, pues esto llevaba a que tengan la manteca, la carne, olor a orina. Entonces, imagínense ustedes, amigos, amigas, todos estos detallitos que nosotros vamos a conocer dentro de lo que tiene que ver con este taller, que va a ser posible aquí en nuestro país, precisamente en Quito, Ecuador. Y ahora sí, vamos a ir retomando nosotros este diálogo, simplemente era un paréntesis para poder entender este mundo del olfato y a qué nos puede llevar a saber si este universo huele o no huele. Darío. Sí, exactamente. Bueno, les recordamos a los oyentes que tal vez se acaban de añadir a nuestra frecuencia, que está con nosotros Mario Llerena del Observatorio Astronómico de Quito. Nuestro tema es hablar sobre la charla ¿A qué huele el universo?, que se realizará el próximo viernes 10 de febrero. ¿Cuál es el objetivo que tiene que nosotros entendamos a qué huele el universo con esta charla? Ya. El Observatorio Astronómico de Quito de la Escuela Politécnica Nacional este año tiene realizado un cronograma de varias charlas divulgativas que son principalmente para vincular a la sociedad con la ciencia. Entonces, el anterior sábado tuvimos a un taller que le titulamos Los agujeros negros, hasta donde los conocemos. Ese se realizó el día sábado en la mañana. Entonces, en este mismo contexto estamos realizando algunas charlas divulgativas y este viernes 10 de febrero a las 6 de la tarde vamos a realizar la charla que ya se mencionó anteriormente, que es ¿A qué huele el universo? Esto para despejar ciertas dudas que puede causar en las personas esta pregunta, tratar de responderla. El expositor va a ser el doctor Jairo Armijos, quien es astrofísico investigador en el Observatorio Astronómico de Quito. Entonces, principalmente es una charla divulgativa para que las personas conozcan a qué huele el universo, cómo sabemos a qué huele. Por ejemplo, una de las pruebas que tenemos de a qué huele el universo, la más cercana, que es una evidencia, digamos, es los astronautas. Cuando los astronautas salen por ejemplo, de la estación espacial y salen, por ejemplo, a arreglar algún desperfecto de la estación. Y en el espacio, donde no hay aire, ¿no? En el espacio, salen con los trajes espaciales y salen a dar las caminatas espaciales, que se las conoce, o sea, salen a arreglar los exteriores. Y una vez que regresan, ellos traen las partículas que están por ahí, que están por afuera, o sea, llevan las moléculas o cosas así que están alrededor de la... En el espacio, ¿no? Ajá. Entonces, una vez que ingresan, tienen ya impregnado esas moléculas ahí. Entonces, una persona cuando huele el traje espacial, lo que está oliendo es a que huele el universo. Y los astronautas dan el testimonio de que huele más o menos como que estuviera el olor ahumado o cosas así. Húmedo. Húmedo, quemado, depende de cómo se perciba. Uh-huh. Entonces, esa es una pregunta que se tiene. ¿Por qué huele así el traje? ¿Por qué huele así? Y abre la pregunta de ¿a qué huele el universo en general? Porque dependería de dónde estamos ubicados, de qué estamos observando y cosas así. En el caso de los astronautas que tú nos acabas de mencionar en este momento, también se dice que dentro de las pruebas también está que les produce malestar al momento de tener algún olor. ¿A qué se debe esto? Precisamente porque el olor es más, huele como a quemado, como que estuviera, huele como a ahumado, demasiado intenso. ¿Puede cambiar de ánimo esto? Sí, es como les decía, el olor causa sensaciones en nosotros. O sea, por ejemplo, si nosotros no nos gusta el olor a quemado, entonces le va a cambiar el estado de ánimo, porque va a estar como que no le gusta. Todas son más como percepciones del olor, pero lo importante de esta charla es que vamos a relacionar ese olor con el contenido molecular en el universo, porque nosotros, por ejemplo, sabemos que hay nubes moleculares que tienen alcohol, por ejemplo, y eso lo hacemos desde acá, desde la Tierra. Sabemos desde acá que una nube que está a miles de años luz de nosotros tiene alcohol, por ejemplo, y eso nos da una percepción de a qué olería si nosotros estuviéramos allá y pudiéramos poner nuestra nariz, y a qué olería esa nube molecular, por ejemplo. Nosotros sabemos que desde acá, entonces lo interesante es cómo nosotros sabemos de acá que una región que está muy lejos contiene ciertas moléculas, y eso es lo que se va a dar a conocer en esta charla. Más allá de saber qué moléculas tiene ese espacio del universo, ¿puede haber un fin científico más extenso, más profundo? Sí, hay mucho. De hecho, en el Observatorio Astronómico realizamos investigación en base al contenido molecular de ciertas cosas, porque nos permite conocer ciertas propiedades de los objetos astrofísicos. El olor es una es más para un fin vinculativo con las personas, porque es una pregunta interesante que nos permite unir la ciencia con la comunidad en general. Entonces eso lo realizamos, porque es como más llamativo el tema, entonces para que las personas puedan vincularse de una forma más directa con la ciencia. Y también tenemos dentro de esta charla, no solamente es la charla, también tenemos, va a haber una visita a las instalaciones del Museo Astronómico, va a haber la visita al museo, y después vamos a tener observaciones nocturnas. El día 10 de febrero va a tener lugar un eclipse de luna, un eclipse prenumbral de luna. Entonces vamos a realizar observaciones si es que las condiciones climáticas lo favorecen, como siempre. ¿Cuál es el grupo objetivo para estos conversatorios, talleres que ustedes presentan? El público está abierto está abierto para el público en general. Recomendamos que sean personas mayores de 12 años más o menos, para que puedan disfrutar de la charla de mejor manera. ¿Cómo poder acercar a toda la comunidad a este mundo de la astronomía? A través de charlas, a través de que las personas pierdan el miedo de vincularse con la ciencia, que si tienen preguntas puedan hacerlo, abrir estos espacios para hacer preguntas, para que no tengan dudas sobre el universo, que puedan abrimos estos espacios para abrir un diálogo entre la comunidad científica ecuatoriana en astronomía y las personas que tienen las personas en general que tienen. Mario, ¿y usted ha tenido experiencia de oler al universo? No. No lo ha podido oler todavía. No, solo oler directamente los astronautas pueden hacerlo de forma como les explicaba, cuando salen a dar los paseos espaciales y regresan con una región cercana del universo, pero oler muy lejano es imposible. ¿Son creíbles todo lo que hemos podido leer sobre lo que huelen las estrellas, lo que huele el sistema solar? Sí. ¿Es demostrable? Aparte de lo que nos comentas de los astronautas. Lo que sabemos es con el contenido molecular, porque eso sabemos de que, por ejemplo, si encontramos en una estrella que tiene mucho azufre, obviamente vamos a saber a qué huele, porque sabemos que cuando hay azufre es como cuando un volcán erupciona, entonces ya sabemos a qué huele. Si sabemos que en una región hay mucho azufre, ya sabemos a qué huele. Nosotros ya podemos tener esa percepción de que es decir, las moléculas del universo en comparación con las moléculas que tenemos acá en el mundo, ¿no? En nuestro planeta. Pero si en caso hubiera moléculas que no las tenemos acá, ¿cómo clasificar ese tipo de moléculas, ese tipo de olores? Por lo general siempre son las que encontramos aquí en la Tierra, son las mismas, porque estamos en el mismo universo, o sea, no es un universo extraño afuera, sino que es un universo diferente, o sea, que tiene cosas más como más particulares, pero en realidad es la misma, se maneja las mismas contenido molecular en todas partes del algo universo. Que siempre generalmente le podemos encontrar en las cintas cinematográficas, en las películas, del contacto con otro tipo de moléculas o sustancias que son fuera del planeta, siempre hay cierto temor porque son organismos diferentes. Imagino manejarán cierto de algún tipo de protocolo para tener ese tipo de contacto en el caso, por ejemplo, se fuera en la Luna o en el caso de darse en años futuros en Marte. Sí, lo que en realidad es digamos que en los planetas cercanos es la parte de radiación, de elementos radiactivos, o sea que podrían ser perjudiciales, o sea porque, por ejemplo, digamos que hay plomo radioactivo, entonces podría afectar la salud de las personas o cosas así, pero en esta charla más es sobre las partículas que tienen un olor característico y que se encuentran en regiones del espacio y que nosotros podríamos asociar a un olor sabiendo cómo huelen aquí en la Tierra. Compartiendo las moléculas. Y sabríamos a qué huele el universo en general, porque sabemos que va a depender de la región en la que estemos y qué moléculas hay en esas regiones. Sí, eso. ¿Qué responsabilidad tiene la luz en el olfato, en oler? En el olfato... poder oler. Como nosotros no podemos ir allá con nuestro olfato, la información que nosotros le recibimos, como le digo, la información de las moléculas, la recibimos a través de la luz. O sea, de la luz que nos llega, porque en toda la información que sabemos del universo es a través de la luz. Entonces, una vez que nosotros recibimos luz de alguna fuente, digamos, una galaxia que está muy lejana, recibimos, por ejemplo, luz de esa galaxia, nosotros aquí en la Tierra tenemos que hacer trabajo científico para saber a qué moléculas hay en esa luz que estamos nosotros recibiendo. Y eso es porque las moléculas tienen, igual que nosotros tenemos huellas dactilares que nos identifican. Las moléculas también tienen huellas dactilares, que no son precisamente en los dedos, sino que son como señales en las señales de luz que nos llegan acá en la Tierra. Entonces, y eso es lo que vamos a conocer en esa charla. ¿Cuántas personas podrán participar en esta charla? El cupo es limitado, no tengo todavía la cantidad exacta de personas, pero el cupo es limitado. La charla tiene un costo de $3 por persona, principalmente porque se va a realizar observaciones nocturnas también. Vamos a utilizar telescopios que hay en el Observatorio Astronómico de Quito, si es que las condiciones climáticas son favorables, porque siempre depende de que si hay mucha nubosidad no se pueden realizar observaciones. ¿Cómo puedo participar en este taller? ¿Qué hay que hacer? Para reservar el cupo tienen que acercarse a las instalaciones del Museo Astronómico, que estamos ubicados en el interior del Parque La Alameda. Pueden hacerlo de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 de la tarde a 5 de la tarde. Pueden acercarse directamente allá para realizar la cancelación de la charla taller, que es de $3 por persona. ¿Y durará cuánto? Más o menos tenemos planificado que la visita al museo sea más o menos una hora, la planificación para recorrer las instalaciones del Museo Astronómico, que tenemos instrumentos de la historia astronómica del país, ya que es el primer observatorio astronómico fundado en el país y de los primeros en Latinoamérica. Entonces ahí tenemos bastantes instrumentos que pueden conocerlos. Tenemos esa planificación que empieza a las 6 de la tarde, el 10 de febrero. Tenemos la visita a las instalaciones, después la charla que durará entre 45 y una hora, dependiendo de las preguntas de las personas, que suponemos que van a ser muchas. Y después tenemos las observaciones nocturnas, que también más o menos nos llevará entre 30 minutos y 45 minutos para observar la Luna y Venus y Marte, si es que se dan las condiciones para poder hacerlo. Bueno, pues si es que hay algo que no hemos topado en esta entrevista que te gustaría ampliar. Que las personas se comuniquen con nosotros. Si tienen alguna duda, que se pueden comunicar al 257-0765, extensión 101, para cualquier duda acerca de esta charla, taller, y que pierdan el miedo de vincularse con la ciencia. Nosotros estamos haciendo este sinnúmero de charlas a lo largo del año. Que por favor nos sigan en las redes sociales para que conozcan los temas que vendrán posteriormente. Tenemos más o menos una charla por planificada, así a grosso modo, una charla por mes. Entonces, que nos sigan en las redes sociales para que conozcan el cronograma exacto de las actividades que estamos ahora organizando.

Del 17 de enero al 1 de febrero en Cotacá, Chiquito, se desarrolla el segundo encuentro Parir entre el rito y la escena. Verónica Brito, una de sus organizadoras, estuvo hoy en el informativo Cultura, estuvo el día de ayer en el informativo Cultura en Acción y nos comentó los detalles sobre este encuentro. Vamos a trabajar precisamente por la coyuntura. Desde el año pasado, el primer encuentro Parir que se dio en Cotacachi permitió un acercamiento con las parteras en Cotacachi, con un grupo de parteras que es el grupo Jampi Guarmicuna. Y un poco, bueno, ellas trabajan también desde el espacio de la creación. Es una idea que se está gestando. Recién es el segundo encuentro que se realiza y esta vez se lo va a realizar en Quito y también en Cotacachi. Entonces, nació esta idea de decir, a ver, ¿por qué parir? ¿No? Parir desde el hecho, de alguna manera, del acompañamiento que hacen las parteras a las madres que están gestando, ¿no es cierto? Pero también el parir desde el hecho en el que uno crea una obra. Está igual pariendo y está igual acompañando ese proceso creativo, ¿no? Y nació esta idea de juntar estos dos espacios porque precisamente habíamos trabajado ya algunas personas en Cotacachi con el espacio comunitario. Se había vinculado esta parte de la comunidad con el arte. Este encuentro contempla un taller en Cotacachi los días 27 y 29 de enero. El 30 realizan la presentación de la obra Caipunco a las 18 horas en la Sala Mandrágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el 31 un conversatorio de esta obra en la Universidad Andina. El 1 de febrero como cierre presentarán la obra Donde la Tierra Nace en el Patio de Comedias a partir de las 20 horas. Y el Ballet Nacional de Ecuador inició en 2017 con un trabajo coreográfico de ballet urbano con la presentación de la obra Fiesta de Ecuador, promovida por Cristian Molina y Freddy Takuri como coordinador. Laura Ríos nos informa. Fiesta Ecuador nace después del terremoto que azotó la costa ecuatoriana el 16 de abril, con jóvenes que se proyectan a un futuro distinto y que a través del movimiento y la música ponen en escena la riqueza cultural de la sociedad ecuatoriana, su diversidad étnica y sobre todo revaloriza la calidez humana y el espíritu solidario del Ecuador, según expresiones del director Rubén Guardera. Cada uno de los bailarines han sido motivadores o han generado momentos, han generado movimientos, han generado espacios y sobre todo los personajes para ir armando casi como rompecabezas esta obra. El estilo de la danza, presente en la obra Fiesta Ecuador, recrea la identidad artística de sectores juveniles urbanos, que utilizan distintos géneros musicales como hip hop, el rap, el clown y varias fusiones de jazz con ritmos latinos tradicionales y otros de raíz caribeña como el merengue y la salsa. De construcción de la nueva vida, de toda esta nueva situación, y no estaban absolutamente para nada derrotados. Entonces de ahí nace esta obra, y nace esta obra precisamente con los jóvenes, con esta manera de decir, vamos hacia el futuro. No miramos hacia atrás, tenemos un pasado que es muy fuerte, que nos da este presente donde tuvimos toda esta dificultad, pero sobre todo vamos hacia el futuro. ¿Cuál es la música del futuro? El reggaetón. ¿Cuál es la música del futuro? El hip hop, es decir, los elementos nuevos, los timbres sonoros nuevos que tenía la juventud, y por eso nace esta obra y nace con este nombre, que es Fiesta Ecuador. Este evento se realizó la noche de ayer en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 19:30, con teatro lleno. De la mañana con 44 minutos, 8 de la mañana con 44 minutos. Convenio finaliza la cooperación entre la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAI con el Centro Interamericano de Arte Popular. Amplía la información, Darío. Luego de un proceso de conversaciones y acuerdos en las instalaciones del Museo Artesanal del Centro Interamericano de Artes Populares de Azuay, se firmó un acuerdo de cooperación interinstitucional entre este centro y la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Azuay. Iván Petrov, presidente de este núcleo provincial, cuenta algunas de las actividades que se contemplan dentro de este acuerdo. Tuvimos la participación en un primer taller de patrimonio intangible para sobre todo trabajar en el tema de la narración oral y hacer todo un rescate y un trabajo de investigación sobre el tema. En los próximos días estamos abriendo ya dos salas de exposición para los artesanos y en donde también vamos a trabajar con los conversatorios. Otra de las actividades que se han realizado en el marco de esta cooperación es que el Centro Interamericano de Artes Populares presta sus espacios para que ahí se realicen las actividades de la extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Gualea. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Escuche, Recultural. ¿Es que acaso nos invitan a pescar o a integrarnos? Las dos cosas, porque unidos formamos un enjambre de más cultura que llega a más gente. Aquí comienza Recultural. Damos la más cordial bienvenida cuando son las 8 de la mañana con 47 minutos al actor Wilson Sandoval. Él esta semana presenta su obra El Casting en la Sala de Artes Escénicas del Triciclo. Nos acompaña para invitarnos a asistir a la obra y conocer sobre la historia que escenificará estos días en esta sala. Bienvenido, Wilson. Muchas gracias, buenos días a toda la gente otra vez aquí. Otra vez, nos volvemos a encontrar ya en un espacio compartido con las personas que hacen cultura y artes escénicas en el triciclo. ¿Vuelve el casting a presentarse al público? Sí, es la segunda temporada para ese público que no avanzó a verla en diciembre y que se quedó fuera, ¿no? Uh-huh. Porque en realidad tuvo acogida. Entonces por eso lo estamos, antes de salir a otros espacios de la ciudad, fuera de la ciudad y en lo posible fuera del país, entonces vamos a hacerlo esta semana en la Sala de Artes Escénicas del Triciclo. ¿Qué tal si nos recuerdas a nosotros y al público que nos escucha el casting? ¿Qué es lo que nos cuenta? Bueno, el casting es una obra melodramática. Es una historia de esas cotidianas que voy observando y voy escribiendo y después se le va dando la dramaturgia. En este caso, una de mis compañeras de grupo, El Viaje, que la Cris me dirigió, ¿no? Esta obra. Uh-huh. Cris Coral. Entonces, de todas esas, hay un momento que hablo de un botón, pero en realidad era un dólar que se me cayó en el bus. Entonces me puse a buscar y entonces eso anoté, escribí como dólar y después se transformó en un botón que se me cayó. O sea, tiene esos encuadres del humor negro. Uh-huh. Que cada uno va a percibir ahí. Toda la obra es un reflejo de la realidad, tu vida, tu forma. Sí, y la de todos en realidad, porque a todos nos pasa siempre. Por decir, en este ejemplo, se les cae un centavo o el 25 centavos y no me he dado cuenta, ¿y ahora qué hago? Entonces, es eso, ¿no? ¿A quién le pido? ¿Quién me ayuda? ¿Quién no me ayuda? Y en el bus es quedarse sin tener para pagarles el pasaje, hasta la vergüenza, ¿verdad? Porque cuando te falta un centavo, es vergonzoso. yo por lo menos no tengo esa capacidad de decir, vea, me falta un centavo. Es como que de haber que la persona que te cobras se pone a contar si está completo. Amigos, les recuerdo, estamos con el actor Wilson Sandoval. Hablamos sobre su obra El Casting. Esta obra se va a presentar en próximos días aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la Sala de Artes Escénicas El Triciclo. Hemos invitado a Wilson para que nos cuente sobre esta obra, sobre también algunas proyecciones que tendrá la sala El Triciclo. ¿Cómo fue en diciembre? ¿Cuál fue la característica para que la gente llene la sala y algunos se hayan quedado afuera? Bueno, primero porque se confundían, como dice casting en el afiche y en lo que se manda en las redes, todos pensaban que iban a hacer un casting para un actor de teatro. Entonces nos llamaban, escribían y claro, les invitábamos y claro, después les explicábamos, vengan, que es una obra de teatro. Y ahí, ¿cuál es el personaje? ¿A quién significas? A mí mismo, porque al final el teatro que nosotros desarrollamos es un teatro vivo y de vida, como he hablado anteriormente. Y al final la personificación después se transforma en uno mismo. Y aquí tenemos, ya está sonando algo que es parte de tu obra. ¿A quién tenemos? Palito Ortega. Sí, es de esas cosas raras que personalmente me gusta poner en escena la música, ¿no? Que es una cosa que nunca puedo dejar, porque aparte de eso soy músico, ¿no? Y siempre es poner esa música que ni te imaginas, porque normalmente en el teatro o en la danza siempre estás esperando el New Age, la música clásica, en esos conceptos, ¿no? Y aquí tenemos entonces algo más popular. Sí, y clásico que la gente de edad es la que va a recordar esos viejos tiempos. ¿Será posible hacer el desafío de Cultura en Acción, donde nos cuentes, bueno, nos traigas un breve diálogo de tu personaje en la obra El Casting aquí a los estudios? O sea, claro, no habría lío. Vamos a irnos, a ver. Perfecto. Entonces, sería la música que para que inspire. Exactamente. Eso. Una chica como tú. Definitivamente. Un muchacho como yo. Que vive simplemente, que confía en los demás. El mundo está loco, y el clima está loco como el mundo. Se supone que estamos en pleno invierno, pero hace calor, hace frío, después un solazo y luego llueve. Hace cualquier cosa menos algo estable, y uno no sabe qué ponerse. La gente se pasa solo comentando. La gente. Me destrozaron la ropa, hasta perdí un zapato. Por suerte me pude escapar. Lo que sí me da pena que la ropa es del Carlos. Ahora no sé qué le voy a decir, me exigió tanto que la cuidara. El Carlos es un tipo tan pintero, pinta de verdad. Todo esto comenzó como hace 2 meses, cuando le visité a mi sobrino en su casa. Entré y vi que le estaban haciendo una sesión fotográfica para un casting de la productora donde trabaja la Mabel. Él me insistió tanto que me tome algunas fotografías, como además soy actor. Aunque le habían dicho que eso no les importaba, que les daba igual. Y me enseñó el afiche que decía, se busca actores con o sin experiencia. Con o sin experiencia. ¿Cómo? Pues sin experiencia. No entendí. Y mis estudios, y mis investigaciones, y mis obras no cuentan. Ay, me siguió molestando. Y me dijo que ya no joda más, y que me tome las fotografías, y que después las presentaba. Y si resultaba una, me contrataban como modelo para hacer una propaganda para la tele. Y pagaban. En ese momento pensé en la Mabel. La Mabel y yo. Bueno, la Mabel. Con esa plata podía invitarla a salir y comprarme las cosas que me hacían falta, porque ya no tenía ni para los buses. Peor para ir al teatro sin problema, porque el teatro no puede ni debe ser gratuito. Es un trabajo igual que todos, como cuando vas al doctor, donde un abogado o donde un curandero. Tienes que pagar por su trabajo. Bien, ese ha sido Wilson, que va a presentar su obra, el casting, y una reflexión, trae mucha reflexión esta obra, ¿no? Nos hace pensar con experiencia, sin experiencia, un muchacho como yo, el clima mismo de Quito, seguramente la gente se va a sentir identificada. Esta obra, el costo de ingreso, el costo por este esfuerzo de preparación, ¿cuánto será? Bueno, la entrada está en $10 general, 8 estudiantes, tercera edad, ¿no? Alumnos que tengo de mi taller están ayudándome a hacer la preventa, igual. Bueno, y pueden encontrar en la página web www.teatroelviaje.com o el Facebook del Triciclo o de Wilson Sandoval o el colectivo Teatral Viaje. Ahí sí, todos los días en esta semana estamos mandando la información sobre la presentación de esta obra. Esto estamos se presenta este fin de semana. Sí, es el jueves, viernes y sábado a las 19:30. Perfecto, entonces el público invitado para ser parte de esta obra, el casting, donde el actor Wilson Sandoval nos invita a reflexionar sobre algunos temas. Vamos ya casi cerrando este informativo, te queremos agradecer tu presencia, Wilson. Seguramente estaremos contigo ya hablando de otras actividades de la sala del triciclo. Sí, sí, siempre estoy, por eso digo, ya soy ya parte de. Porque siempre en el triciclo estamos en programación habitual con otros compañeros, ya sean de aquí, de la ciudad o fuera de la ciudad o fuera del país, que últimamente han estado viniendo. Muchas gracias. Gracias a ustedes, igual. Y aquí concluimos nuestro informativo de Cultura en Acción, agradeciendo a usted por su participación en los 940 Amplitud Modulada en la www.casadelacultura.gov.es y www.radiocc.com. Será hasta una próxima oportunidad en nuestro equipo. Agradecemos a los compañeros Diego Salazar en controles, en la dirección general nuestro compañero Patricio Álvaro. En la conducción estuvo Emilia Dávila, Darío Malis. Y quien les habla, Laura Ríos Armijos. Nos quedamos nosotros en este instante invitándole a que huele el universo y además a ser parte de esta obra, casting y todo lo que les hemos podido presentar aquí en Cultura en Acción. Pero quédese con nosotros porque enseguida está La Rayuela. Se viene con nuestros compañeros Beatriz Fuentes y también Gabriel Caicedo. No se despeguen, ellos les acompañan desde las 9 de la mañana hasta las 12 horas. Muchas gracias. Hasta la próxima. ¡Qué rico que estuvo el maito! Esperamos que hayan tenido buen provecho. Nos vemos mañana en otro desayuno familiar, junto a Cultura en Acción. Para fortalecer la memoria del país y de ecuatorianos en el mundo. Nos vemos en Cultura en Acción.